Buenas a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, jueves 27 de agosto de 2015, la ventana llega hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, en la dirección general de la estación Randall Borges, en los controles, Luis Yerloyo. La serie citó hoy, vale. Así me gusta esa sonrisota. Y abriendo la ventana, esta servidora Enza García, con muchos besos, abrazos, apapachos, amapuches y sobre todo amor para todas y todos ustedes. Y abrimos con este clásico de la salsa, interpretado esta vez por Charlie López y la Orquesta Nueva, y con un cantante de lujo que es Frankie Ruiz, Salsa Buena. De verdad que Frankie Ruiz tenía una voz maravillosa. Hay todo un detalle, que quién tenía mejor voz, si Frankie Ruiz o Héctor Lavoe. Ahí lo dejo. Realmente me gustan los dos. Quizás el problema con Frankie Ruiz es que le tocó la época de la salsa erótica y pienso que es una voz prodigiosa que se perdió cantando canciones eróticas. ¿No? Imagínense esa voz, la escuchamos cantando Salsa Buena, cantando temas de Tite Curet Alonso, por ejemplo, o cantando temas de como Las Caras Lindas, ¿verdad? Cantando temas como Las Caras Lindas, de Ismael Rivera. Pero bueno, aquí salsa de calidad abriendo la ventana la mañana de hoy y con muchísima información que comentarles. El día de ayer se llevó la reunión entre la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, y la canciller colombiana, María Ángela Holguín. Y se acordó crear un plan de seguridad fronterizo. La ministra para las Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, sostuvo ayer una reunión con su homóloga colombiana, María Ángela Holguín, con el propósito de discutir los problemas de seguridad y contrabando que afectan la frontera colombo-venezolana, causando daños económicos a Venezuela. La reunión se concretó al cumplirse una semana del cierre de la frontera por el estado Táchira tras el ataque a 3 militares venezolanos de la entidad. Desde Cartagena de Indias, en Colombia, Rodríguez informó que próximamente habrá una reunión entre las autoridades de defensa de Venezuela y Colombia para establecer un plan de seguridad para la zona fronteriza. Señaló que en el encuentro se abordó el tema del narcotráfico. Ustedes saben que en la República Hermana de Colombia hay producción importante de droga y los países vecinos nos vemos afectados por el tránsito de la misma, dijo. Rodríguez indicó que se solicitó a las autoridades pertinentes el listado de los paramilitares desmovilizados para que podamos estrechar la labor conjunta, la cooperación judicial, la cooperación policial en este sentido. Añadió que a la situación en la frontera se ha sumado el contrabando de extracción de combustible y de alimentos, así como el ataque a la moneda nacional. Al respecto, señaló que informaron a las autoridades de Colombia acerca de instrumentos jurídicos que han sido identificados por equipos técnicos que permiten el ataque a la moneda y facilitan el contrabando hacia Colombia de productos venezolanos. ¿Qué quiere decir? El famoso decreto 8. Debe ser derogado, debe ser modificado. Y en mi opinión personal, no se debe abrir la frontera hasta que estén las condiciones legales para que en Colombia, para que cese el ataque a nuestra moneda. Que se deje de bachaquear papel moneda, que se deje de atacar el valor del Bolívar. Derogan el decreto 8, se acaba Dólar Today, señores. Y ahí no pienso yo que debemos mantenernos firmes. Recordemos cuando el comandante Chávez cerró la frontera, que empezó Colombia a perder millones y millones y millones de ingresos dentro de lo que es el comercio formal. No hablemos de lo que es el contrabando, sino comercio formal. Y al final, eso le costó la presidencia al partido de Uribe. Y de paso, un Santos con el rabo entre las piernas. ¡Ay, hermano mío, Chávez, Chávez de mi alma! Entonces, bueno, se trata por las buenas. Y dentro del marco legal, Venezuela es un país soberano que tiene todo el derecho de proteger sus fronteras. Y no es injerencia en los asuntos internos de Colombia. Es que se trata que hay una legislación que afecta a Venezuela, que afecta la economía venezolana. Qué bueno que se planteó lo del decreto 8, porque ese es un decreto que hay que derogar. La canciller sostuvo que en la reunión tuvieron una franca conversación como conversan y hablan los hermanos, un diálogo productivo. Expresó que con la reunión se ha dado el primer paso hacia la búsqueda de una ruta que nos permita construir una nueva frontera. La ministra recordó que el presidente Nicolás Maduro se ha visto obligado a tomar medidas transitorias como el cierre temporal de la frontera y el decreto de estado de excepción en algunos municipios fronterizos en el estado Táchira, en razón del desborde institucional producto de la Comisión de Delitos Violentos de la Frontera. Resaltó que ante esta solicitud de algunos sectores de la salida de Colombia de la Unión de Naciones Suramericanas, como decimos en criollo en Venezuela, se quedarán con los crespos hechos porque aquí estamos, dos países hermanos, miembros de la UNASUR, resolviendo nuestros problemas de manera franca. Rodríguez señaló que en la reunión se informó al gobierno del vecino país acerca de una manipulación mediática que ha mentido al pueblo de Colombia, que ha mentido a la comunidad internacional sobre supuestas agresiones a ciudadanos colombianos. En este sentido, indicó que se acordaron mecanismos de comunicación directos y permanentes entre ambos países. Añadió que con esta comunicación directa no darán cabida a la mentira mediática y a la agresión mediática en contra del pueblo de Venezuela, en contra del presidente Nicolás Maduro. Recordó que Venezuela ha sido una patria de cobijo para millones de ciudadanos colombianos. Resaltó que hay una normativa internacional vigente que prohíbe el fomento y la incitación al odio entre ambos países. Eso es una normativa internacional. Una cosa es la opinión que se pueda tener sobre un tema y otra muy distinta es fomentar el odio entre nuestros pueblos. Rememoró la situación que vivió el pueblo de Ruanda, que fue llevado a una guerra entre fraternales, producto de las conspiraciones y agresiones mediáticas. En cuanto a los protocolos en materia de derechos humanos, indicó que se acordaron mecanismos directos para que sea la verdad la que se imponga. Reiteró que Venezuela posee una de las constituciones más garantistas y promotoras de los derechos humanos que existen. Resaltó que las misiones sociales también están dirigidas a garantizar los derechos humanos de los venezolanos y de los colombianos que hacen vida en el país, producto del éxodo generado por la violencia paramilitar y de bandas criminales. Además, ratificó el compromiso del gobierno del presidente Maduro de seguir construyendo la patria grande. Por otro lado, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, reconoció ayer los problemas en la frontera colombo-venezolana, que son generados por bandas criminales dedicadas al narcotráfico, así como la extracción ilegal de combustible que desangra a Venezuela y el diferencial cambiario que genera contrabando y que está haciendo un daño inmenso en Venezuela. Desde Cartagena de Indias, en Colombia, donde se realizó la reunión con la ministra de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, subrayó que en el tema del contrabando ha habido un trabajo conjunto de la Policía Fiscal y Aduanera colombiana y de las autoridades venezolanas. Han decomisado mercancías e hidrocarburos, así como ha habido captura de 247 personas y la aprehensión de casi 47 mil millones de pesos, detalló. Holguín informó que en la reunión también se propuso un encuentro entre los ministros de Defensa para mirar todos los temas relacionados con el crimen organizado, con las bandas criminales y todas esas situaciones que encontramos en la frontera. Puntualizó que el gobierno de Colombia fortalecerá la estrategia en la lucha contra estos factores en 47 nuevos pasos informales. Esperemos que sea una operación binacional. Por ahora es de Colombia. Estamos seguros de que juntos podemos combatir mucho más efectivamente. Añadió que el gobierno de Colombia iniciará las referidas acciones en un corto tiempo. La canciller colombiana señaló que en la reunión también trabajaron el tema del contrabando de combustible. Al respecto manifestó que espera que haya una reunión de ministros, así como una propuesta de Venezuela para trabajar contra esta situación. Sabemos que muchas de las bandas criminales se lucran del combustible venezolano, afirmó Holguín. Acerca del diferencial cambiario, indicó que el vicepresidente de Economía y Finanzas, Rodolfo Marco Torres, conversó con el ministro de Hacienda colombiano, Mauricio Cárdenas, al tiempo que añadió que se espera que tengan una reunión próximamente. Reiteró que en la frontera también hay un movimiento legal, por lo que hicieron un llamado al gobierno venezolano para que no podamos restablecer ese paso tan importante en la frontera y seguiremos trabajando a profundidad de que sea una frontera nueva, que sea productiva, sí, pero que hasta que no se acabe la ilegalidad, pienso yo, no se puede reactivar el comercio legal. Porque la ilegalidad da más dividendos que la legalidad. Y tenemos una cultura instalada en la frontera, de ambos lados de la línea divisoria, de la viveza criolla, de pues, quiero ganarle el 9000% con un 0% de inversión. Manifestó Holguín que el gobierno colombiano acompañará a los ciudadanos que son deportados. Recordó que Venezuela los ha recibido de manera generosa, caramba, lo dice Holguín, de manera generosa durante décadas. Muchos colombianos han vivido en Venezuela y sienten a Venezuela como su patria. Añadió que solicitaron al defensor del pueblo que visite la ciudad de San Antonio del Táchira con el gobernador de la entidad, José Gregorio Vielma Mora, y pueda acompañar sus enseres de Venezuela. Además, señaló que en el encuentro acordaron una reunión de los defensores del pueblo de ambas naciones para trabajar en que haya un protocolo en las deportaciones de Venezuela hacia Colombia. Bueno, esas fueron en líneas generales los acuerdos a los que se llegaron. Bueno, están en proceso estas conversaciones. Insisto, es mi opinión personal. No debe abrirse la frontera hasta que se derogue el decreto 8. Eso es algo fundamental. Por otro lado, hoy inicia el censo integral en la frontera para registrar la actividad económica y a la población. El censo integral con el que el gobierno bolivariano quiere registrar las actividades económicas y a la población de la zona fronteriza occidental del Táchira, en la que el presidente Nicolás Maduro decretó un estado de excepción, el pasado viernes comenzará el día de hoy. Desde la fábrica de carrocería Intercar, ubicada en la zona industrial de Ureña, estado Táchira, el vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreaza, informó que hoy se inicia un censo integral para abordar lo económico y productivo, para conocer la realidad de todos los trabajadores. Vamos a ir por todas las fábricas, las empresas, los comercios, para conocer la realidad de los trabajadores y trabajadoras y saber cuáles son los trabajadores, sus beneficios, si se cumple la ley del trabajo, la situación legal de sus dueños, la producción de las fábricas, describió Arreaza. El presidente Maduro solicitó este censo para saber quién vive, quién no, quién es dueño de qué, dónde están los almacenes, todo, en su programa En Contacto con Maduro. Del mismo modo, Arreaza destacó que este centro estará constituido por la Vicepresidencia de Planificación y Desarrollo de una base única. Bueno, otras informaciones, se está convocando mañana a una marcha contra el paramilitarismo. El dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Jorge Rodríguez, convocó este miércoles al pueblo venezolano a participar en una marcha contra el paramilitarismo a realizarse mañana a las 11 de la mañana en Caracas. Estamos convocando a una gran movilización, que toda Caracas y Venezuela marche el próximo día viernes a las 11 de la mañana desde distintos puntos de la ciudad de Caracas hasta el Palacio de Miraflores para defender el derecho que tenemos 28 millones de venezolanos y que tienen 5 millones de colombianos que viven en nuestro país, señaló Rodríguez a través de Venezolana de Televisión. Rodríguez indicó que habrá dos puntos de salida, desde La Bandera, cuya movilización pasará por la avenida Nueva Granada, hasta la avenida Urdaneta, y el otro punto de salida será desde la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela en la avenida Libertador. Ambas movilizaciones coincidirán en la avenida Urdaneta hasta llegar al Palacio de Miraflores. La marcha será para defendernos nuestras operaciones de liberación nacional del paramilitarismo y de todas las acciones criminales que han tratado de someter al pueblo de Venezuela, agregó. Además, invitó al pueblo a apoyar en Twitter la etiqueta Venezuela exige respeto en respaldo a la reunión que sostuvieron este miércoles en Cartagena, Colombia, nuestra canciller Delcy Rodríguez con María Ángela Holguín, que por cierto se posicionó de primera en Twitter Venezuela y Twitter del mundo, y la gente que maneja Twitter Venezuela eliminó la etiqueta. Así les dolerá y así estamos claros de parte de quién se cuadra la derecha venezolana, que es la que maneja Twitter, que es la que maneja La Patilla, que es la que maneja Dollar Today, que es la que maneja Maduradas, que es la que maneja Noticiero Digital, que es del lado de la delincuencia organizada. Primero, porque lavan dólares de la misma. Y segundo, porque no les importa matar de hambre al pueblo de Venezuela o que nos maten a punta de bala con tal de entregarle el país en bandeja de plata al gobierno de los Estados Unidos. Así de sencillo, señores. Bueno, seguimos revisando informaciones y fíjense ustedes que existen colombianos aquí en el país que apoyan las medidas tomadas por el gobierno de Venezuela, porque insisto, en lo personal es algo que a mí me abrió mucho los ojos, me ayudó a entender, más que ayudarme a entender, me dio como que la fórmula para hacerme entender. Está una compañera que en el ministerio, ella es cubana, tiene más de 20 años, casi 30 años viviendo aquí en Venezuela, casada con un venezolano, tiene hijo venezolano, y es algo muy cierto, que cuando uno tiene tiempo viviendo aquí, uno ya tiene hijos y sus hijos nacen y crecen y se hacen adultos aquí en Venezuela, ya dejas de pensar como cubano y piensas como madre venezolana. ¿Y qué es lo que, o como madre de un venezolano, y qué es lo que quiere una madre? Lo mejor para su hijo. Y si una madre quiere lo mejor para su hijo, lo lógico es que quiera que el país donde nació y donde vive y se desarrolla su hijo esté bien. Entonces hablemos de esos padres colombianos de venezolanos, de esos abuelos colombianos, de hijos y nietos venezolanos, personas que han sembrado sus raíces aquí, personas que tienen décadas viviendo aquí y que Venezuela les duele y están conscientes de lo que ocurre en su país y de las consecuencias que eso tiene para nosotros. Parte de esos colombianos se reúnen en la Asociación de Colombianos con Venezuela o por Venezuela, y su director o su cabeza más visible es Juan Carlos Tanus, y la Asociación de Colombianos respalda el cierre de la frontera. El representante de la organización en Venezuela resaltó que esta medida solo puede causar malestar a la población colombiana que viva del bachaqueo o esté vinculada al contrabando. Si no están vinculados con estas actividades, no tienen por qué generarle molestias. El representante de la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela, Juan Carlos Tanus, resaltó que la medida de cierre de la frontera que tomó el gobierno nacional solo puede causar malestar a la población de ese país que viva del bachaqueo o esté vinculada al contrabando. Debe causar malestar en la población colombiana que vive del bachaqueo, que tiene algún grado de afinidad con la delincuencia, con el paramilitarismo, con las bandas criminales. Por eso debe causar enorme satisfacción a quien no vive del contrabando. Asimismo, señaló que la decisión tomada por el gobierno venezolano sobre el cierre de la frontera es una medida totalmente soberana y que está dentro de un escenario constitucionalmente permitido. Creemos además que es una medida soberana y busca un fin que es darle tranquilidad a una región que ha estado convulsionada por el tema del narcotráfico y el paramilitarismo, indicó el representante de la asociación, quien también explicó que esta es una zona con presencia de estructuras insurreccionales y que eso tiene que tener algún grado de repercusión en territorio venezolano, y es por ello que considera que tomaron la medida. Aseguró que hasta la fecha no se ha recibido en la asociación ninguna queja de colombianos por haber sido deportados. Sin embargo, mencionó que la comisión de la asociación se encuentra supervisando la frontera para evaluar y escuchar a la población que está en esta situación. Así que bueno, estas fueron las declaraciones de Juan Carlos Tanus. Por otro lado, importante también el anuncio que señaló el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, del anuncio de que desplegarán la OLP en zona minera del Estado Bolívar para acabar con las mafias y los garimpeiros, que eso es algo que también está pasando en nuestra frontera con Brasil y ya teníamos tiempo avisándolo. Y es algo que lo reiteramos aquí. La delincuencia organizada, el delito, el crimen no tiene nacionalidad. Entonces, el contrabando, el sicariato, la trata de blancas, no es actividad exclusiva de los delincuentes colombianos. Lo hacen también los delincuentes brasileños. Y lo pueden hacer también los delincuentes que estén en cualquier zona fronteriza, señores. Mafias completas se asientan en las fronteras la mayoría de las veces. Entonces, hay que trabajar, tenemos este problema con la frontera con Colombia, tenemos y desde hace tiempo también problemas en la frontera con Brasil, porque el fenómeno del garimpeiro no es nada nuevo. Y en los campamentos de garimpeiro hay contrabando, tráfico de blancas, hay desastres, hasta sicariato, problemas entre esas mafias. Y eso lo que pasa es que está en medio de la selva, es menos visible, afecta menos a la metrópoli, entonces no se le hace mucho caso. Desde el punto de vista de matrices de opinión. Buena este anuncio que hizo Diosdado Cabello. Bueno, señores, es tiempo de hacer una pausa. Y este es un tema bien bonito, bien sabrosito, dedicado a todas y todos ustedes. El tema lo interpreta una agrupación venezolana llamada Son Boys y se llama Magia. Ya venimos. fuerzas puras, tu corazón. Los golpes de la vida los sientes, los esquivas por aquel que te maltrata. Tu inocencia la desgasta. Mundo frío, mundo cruel. Lástima que estés en él. Tú te llamas esperanza. Tu apellido dice fe. Vamos juntos a lograr que esto no vaya a afectar tu conciencia al final. Algo puede salir mal. No te quiero ver llorar por culpa de los demás. Sé que juntos somos más y este mundo bueno es. Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Cumaná, la tierra donde nace el sol. La primogénita del continente americano llega a sus 500 años de belleza natural, historia y tradición. Cumaná, primogénita del continente americano, fue fundada por el evangelizador Fray Pedro de Córdoba el 27 de noviembre de 1515. Es la primera ciudad que la corona española estableció en el llamado Nuevo Mundo, según el historiador Bartolomé Tavera Acosta. La palabra Cumaná es un vocablo aborigen que significa frijol. Ubicación geográfica. Cumaná, capital del estado Sucre, está ubicada en la cordillera oriental de Venezuela. Al norte se encuentra la doble península que por el este es llamada Golfo de Paria. En el sur limita con los estados Monagas y Anzoátegui. Al oeste con el Golfo de Cariaco. El clima está conformado de gran riqueza en flora y fauna, convirtiéndolo en un factor resaltante que destaca la geografía de este hermoso estado. Es tropical por el hecho de ser costero, la vegetación varía dependiendo de la cantidad de precipitaciones, calor o altitud. Su relieve representa una topografía diversa en sus 11.800 kilómetros cuadrados de superficie, determinando un 1,28% del territorio nacional. Suena tu nota de amor, este joropo termina, sigue en pie la tradición. Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Cumaná. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 27 de agosto de 1828, después de la disolución de la Convención de Ocaña, el Libertador asume la dictadura, proclamada por el intendente de Cundinamarca, general Pedro Alcántara Herrán, quien convocó el 13 de junio una asamblea popular de autoridades y padres de familia para deliberar sobre las medidas a tomar para enfrentar la anarquía reinante y salvar la República. Esta asamblea y el acta de Bogotá fueron respaldadas por casi todas las municipalidades de las ciudades y pueblos de la República. Al asumir el gobierno, el Libertador emitió un decreto orgánico de la dictadura por el cual se regiría su poder absoluto. Este decreto constaba de 6 títulos, de los cuales el primero indicaba las atribuciones del jefe supremo del Estado, el segundo establecía un consejo de ministro compuesto por 6 secretarios. El cuarto modificó la nomenclatura de la división política territorial de la República. El quinto se refería a la administración de justicia, pero no introducía ninguna modificación de ella. Y el sexto contenía las garantías y deberes ciudadanos, ofreciendo a la vez sostener la religión católica, apostólica y romana, como las del Estado y el pueblo colombiano. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Lagrimear de las comarcas está cubriendo toda mi tierra, piden la vida y les dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, tuviste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Vuelve tu canto de tu piel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. Gritos el cardonal, que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo manso ya se semerucos allá en el cerrillo la gente empezó a sembrar. Y hay semerucos allá en el cerrillo la gente empezó a sembrar. Los zapamates ya se vistieron, buen cuaresma los nazarenos. Manso pueblo, vuelve tu canto de curupial, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el ser y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el ser y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del se abren los brazos del gran durmiente, que al chivo más siempre barrea, y eso no pasa si es un montaraz. Que al chivo más siempre barrea, y eso no pasa si es montaraz. Vuelve a tu canto de turupial, que el pueblo más ya es montaraz. Vuelve a tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Las 10 y 40 minutos de la mañana y regresamos a la ventana y escuchamos a nuestra querida Lilia Vera con la versión que hace de canción Mansa para un pueblo bravo de Alí Primera. Y la tenemos aquí con nosotros, la tenemos aquí en la ventana. Bienvenida, Lilia. Gracias, hermana mía. Gracias por por abrirme la ventana. Con todo gusto. Por abrirme las hojas de esta hermosa ventana, que además es muy puntual y que le da y abraza a nuestros cultores y todo lo que tiene que ver pues con la situación puntual que vive nuestro país. Así es, Lilia, estás llevando a cabo una gira, ¿no? Durante el mes de agosto has venido llevando a cabo una gira que se llama Un Canto Amoroso. Ya te has presentado en La Asunción, en el estado Nueva Esparta, en Ciudad Bolívar, en Cumaná, en Punto Fijo, y este sábado te vas a presentar en el Teatro Municipal de Caracas a las 6 de la tarde junto con Rafael Montaño, Chucho Acevedo y su grupo, y Verónica Naranjo. ¿Qué tal te ha ido en esta gira? ¿Qué nos vas a ofrecer este sábado? Ha sido muy amorosa esta gira, creo que fue acertada la asignación de llamarla Un Canto Amoroso, porque allí estuvieron varios compañeros de la canta popular tradicional en los distintos estados en que pude visitar, y el pueblo fundamentalmente nos disfrutó, para ser más puntual, disfrutó un Perucho Aguirre, que tenía tiempo que no subía a una tarima. Ay, y que claro, lo oyen por la radio, porque afortunadamente su trabajo es bastante prolífico, y entonces eso al tiempo, porque él vive en Maturín, al estar en Nueva Esparta, aunque él se lo pasa por allí, porque él es de allá, pues. Uh-huh. Bueno, usó él y el pueblo. Fue fabuloso su trabajo, porque es un trabajo testimonial, de denuncia, de muchas cosas que él viene realizando en el tiempo. Director de Collar de Perla, que bueno, que por esta situación de que tiene varios compañeros ya enfermitos, lo acompañaron el grupo Horizonte, un grupo de muchachos que él decía que él lo sacaba a parrandia, y ahora son ellos los que lo sacan a parrandia, y de hecho terminó saliendo del teatro y se fue por una plaza a seguir cantando. Ay, qué rico. Eso fue divino. Después estaba ahí con nosotros también ese mismo día, eso fue el 6 de agosto, hubo el encuentro también de otro compañero que invité, que fue nuestro Ernesto da Silva, el Ciclón de Margarita. Uh-huh. Me hizo llorar, se puso y arregló 6 décimas para dedicárselo a la canta y a Lilia Vera, y aquello fue, mi amor, una llorantina que me hizo pasar, pero hermoso, divino. Ahora, ese concierto está dedicado al comandante, ¿no? Es que en términos generales, todo lo que nosotros estábamos allí haciendo tenía que ver con ese precepto que nuestro comandante aunque tú no lo digas, el comandante está presente. Sí. Y estuvo presente en la voz del pueblo, porque la gente arengó más de una vez, viva el comandante Chávez. Entonces, cuando uno cantaba una canción muy puntual, tú sabes que hay ciertos compañeros de nuestro pueblo que no están afectos al proceso y van y lo escuchan a uno, bueno, porque están acostumbrados a que uno ha estado cantando la canción popular venezolana y tradicional y van por ese trabajo. Pero no se esperaban que yo hubiese hecho tres maneras de lo que yo abrazo en el canto, que es la canción tradicional, que es la canción popular y la canción testimonial. Entonces, claro, cuando comenzaron a oír de pronto ciertas cosas como Febreros y Abriles, como la canción de Gloria Martín, Informe, que tiene más de 44 años hecha, que bueno, es que Gloria, hizo, que Gloria no se, tiene unas canciones. Claro, que no se hizo en Revolución, sino que se hizo justamente cuando la Cuarta República, la represión de la Cuarta, y toda una cantidad, claro, de cosas que además vienen al traste con que hoy por hoy el imperio sigue ahí y sigue mandando y haciendo todo lo que está haciendo en estos continentes, no solamente en el continente latinoamericano, sino mira lo que está pasando, qué le está pasando al Medio Oriente, todo lo que estamos viendo. Entonces, ese imperio está ahí paradito, con algunos buenos aliados, como Canadá, como Israel, que los tienen allí, ¿no? El cuento de España, toda una cantidad de personeros que están pagados y están trabajando pues en función de destruir los gobiernos estables que tengan una mirada absolutamente distinta. Chávez estuvo en ese acto porque Chávez fue cantado también por Lilia Vera en un trabajo que me dedicó el poeta Rafael Ramos Nápoles, alias El Pajarito, y me dijo: Lilia, aquí tienes estas décimas. Entonces yo le coloqué un aire de cunavichero, y entonces bueno, aquello. Uy, ¿puedes cantar algo de eso? Ahorita no me tengo la letra porque no me la sé completa, pero yo te la voy a enviar en lo que pueda, porque no está grabada, eso está recién, eso no está grabado. Y bueno, mira, todas estas cosas que pudimos vivir, que vivenciamos tanto en Cumaná, el maestro ¿cómo se llama? Hernán Marín, que es uno de nuestros mejores exponentes, en el cual todos nosotros nos vemos reflejados desde el punto de vista de la tradición, el joropo, el golpe estribillo, todas esas cosas importantísimas que él viene. Está sonando el teléfono. Tranquila. Bueno, ese tipo de cosas, pues. Y además fuimos a Ciudad Bolívar, estuvimos la primera combatiente, la esposa del gobernador Rangel, no quiso que yo fuera al teatro que se había asignado, sino que fuera a la calle. Yo estaba feliz, porque estaba en una feria, pero eso estaba full, niños, jóvenes. Y como yo había planteado que estuviera nuestro Héctor Benjamín Jijín, que es un repentista, mira, un icono de esa canta popular, y que fuera la escuela de galeronistas, niños de todas las edades. Mi sorpresa fue que había un bebé de 5 años, mira, repentista, cantando y a la vez improvisando, que eso no lo... hay que tener muchas condiciones, muchas cualidades para que un bebé esté en eso, ¿no? Mira, yo me quedé fascinada porque sí atinamos a que este pueblo pudiera vivir sus expresiones en el tiempo, ese pasado reciente, lo que está ocurriendo con este semillero que está siendo en este momento formado en Revolución, y nosotros que estamos dándole pauta también a los nuevos, que son los nuevos cantores que van adelantando esta tarea. Uno siempre siente que uno va formando en el tiempo y uno no deja de aprender. Y todos los días está formando y todos los días está haciendo tarea. Y esto lo confirmamos en estos encuentros. Claro que sí. Estamos conversando con Lilia Vera. Recordamos, este sábado 29 de agosto se va a presentar en su gira, en su canto amoroso. Su canto amoroso se va a presentar en el Teatro Municipal a las 6 de la tarde junto con Rafael Montaño, Chucho Acevedo y su grupo y Verónica Naranjo. ¿Qué nos vamos a encontrar este sábado en el Teatro Municipal, Lili? Bueno, hay muchas cosas que de pronto en mi caso no estaban, nunca las había tenido, ¿no? Y a través de la coordinación que hay con el grupo de hombres y mujeres del IAEN, hay una cosa bien interesante. Tenemos un director artístico que es David Ala, y para este cierre van a ver cosas muy hermosas que yo no las puedo declarar. Ah, ya, porque ya, si y eso va a estar bueno entonces. No, la, no deja de tener, ¿no? Eso que lo cautiva a uno. Y bueno, vamos a tener la canción tradicional, vamos a tener la canción popular, vamos a tener la canción testimonial. Ali primero va a estar, Gloria Martín va a estar, va a estar Amílcar Briceño, va a estar nuestro querido compositor Zuliano, cantautor. Y va a estar una señora que llaman por ahí, una chica que llaman Lilia Vera, también como compositora y cantora ahí. Va a estar en eso. Qué bueno, ¿cuál es el precio de la entrada? No, esto es absolutamente libre. ¿Y a partir de qué hora entra? A las 6 de la tarde comienza el evento. Yo presumo que ya a las 5 la gente debería estar, tú sabes, para que tengan como facilidad. Como un par de horas antes para retirar las bueno, entradas. Bueno, no sé si un par, pero por lo menos una hora antes debería, ¿no? Para que no haya... Bueno, que prevean, pues, porque uno no sabe. Aquí ay, no Lilia, Lilia, que tienes convocatoria. Lilia, para ti, ¿cuál es la importancia de este tipo de eventos en el momento puntual que está viviendo Venezuela? ¿Cómo calificas tú la situación que estamos viviendo y por qué? ¿Y por qué es más necesario que nunca este canto amoroso? Mira, Venezuela está pasando por una situación desde los 16 años que nuestro comandante tomó posesión de lo que era... venir de unas elecciones y transformar inmediatamente a través de una constitución y darle una vuelta al espíritu de lo que era esa antigua democracia representativa por una democracia participativa y protagónica. En este momento, todas esas situaciones que estamos viviendo de golpes, golpes suaves, golpes secos, que todos esos nombres que le han dado. Golpes suaves, sí, duros, guerra psicológica, económica. De todo. Y lo que vivimos actualmente tiene mucho que ver con el canto amoroso. Hay mucha gente angustiada. Sí. Hay mucha gente que no sabe cuál es el futuro, porque ve un presente que de pronto le está dibujando una oposición, que le está una ultraderecha y un fascismo que le está tratando de arraigar un sentimiento de angustia, de no saber qué va a pasar en estos momentos. Desesperanza, no quieren robar la esperanza. Para crear la desesperanza. Esa esperanza que le dio Hugo Rafael Chávez Frías al pueblo, que le quitó la venda y que le dijo, mire señores, esto es lo que está pasando, esto es lo que viene pasando durante años, esto es así. Aquí hay un imperio, aquí hay un grupo de hombres que han pertenecido a una oligarquía rancia que ha estado totalmente confabulada en contra del pueblo, que ni siquiera se había dado cuenta de eso. Mucha guerrilla y muchos hombres de izquierda durante esos 40 años pasaron por dificultades, por atropello, por asesinato, por persecuciones de una Cuarta República que estuvo allí. Y esa, no, guerrilla y el pobre también, el porque pobre, había una criminalización de la pobreza. Claro, y entonces todas esas cosas en conjunto. Hoy, cuando estamos en revolución, las tenemos que defender. ¿Y cómo la vamos a defender? Con el canto. El canto es mi herramienta, es mi fusil. Es como decía Silvio y aquel eslogan que salía, un fusil con flores. Uh-huh. Bueno, ese sí, las canciones, a lo mejor, como decía Lidia, a lo mejor mi canción no es la que va a poder combatir de lleno al frente de una guerra, pero sí ayuda, sí acompaña, sí está ahí latente. Sí, bueno, está sin ir más lejos, en toda confrontación siempre hay un tema. Claro. La Revolución Francesa, la Marsellesa, claro. Está la Internacional. Claro. Estamos hablando como luchas son acompañadas por pero canto. No es solamente esa. Está una canta importantísima que aún nuestras madres cantan a sus hijos, que es la canción nacional, el himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, que tuvo que ver mucho con ese momento independentista que nuestro Bolívar... Claro, que la música del Arrorro, mi niño, Gloria Bravo, exacto. Arrorro, mi niño, ¿qué tengo que hacer? Bueno, todo eso tiene que ver, hay gente que dice, bueno, pero o tú cantas o qué eres, ¿no? el cantor tiene que tener conciencia hacia dónde va, qué es lo que quiere, qué es lo que dice, por qué lo dice. Bueno, es un problema de cantar por cantar o cantar bien bonito, ¿no? Yo no me siento una cantante. Yo siento que soy una persona que más que todo comunica. Yo canto y comunico. Ese es mi objetivo. Porque en el momento en que conozco algún compositor, trato de asirlo y llevarlo, internalizarlo, y si tiene un mensaje, que ese mensaje llegue lo mejor posible. Lo revisto porque es necesario revestir la canción también de ciertos elementos musicales para que acompañe esa transformación musical del pueblo, porque todo va generando una transformación, y en la música, y en el canto, y en la manera de cómo conducirse con nuestro pueblo, tiene que hacerse, debe hacerse, porque si no, no estamos revolucionando nada, estamos quedados. Entonces, esa parte sí, yo la defiendo mucho. Creo que la estética hay que llevarla, enseñarla, porque somos un pueblo con muchas riquezas internas morales, con muchas riquezas emocionales, que es importante llevarlas. Y cuando tú llevas una canta de testimonio, en donde nuestro pueblo ha llevado golpes, que lo vemos a cada momento, cuando vemos las colas, la desesperanza de la gente que no consigue la leche, pero cuando ve por el único canal que se ve la realidad, que es el canal 8, ves la cantidad de leche almacenada y pasada, inclusive de fecha ya dañada, para los niños recién nacidos. Productos lácteos que se pierden por millones y millones de cantidades, porque hay una cuerda de personeros del imperio, de estos hombres que estaban en Petróleos de Venezuela y se fueron para Colombia. Sí, señor. Y crearon allá su fuente ¿para qué? No, su fuente económica, porque todos ellos son millonarios. Por algo están allá. No, pero para desestabilizar el país. Pero con su fuente de qué, con su fuente política, que los está armando y los está apoyando para que vengan a destruir la revolución bolivariana. Pero este pueblo despertó. Este pueblo está muy, muy abierto a estar pendiente de cada uno de los movimientos que está haciendo la ultraderecha. Bueno, sin ir más lejos, han intentado generar saqueos, han intentado todo. Y el pueblo ha sido, independientemente de lo descontento que puede estar, porque hay una parte del pueblo que está descontenta, hay una parte de gente que ha apoyado la revolución bolivariana, claro, y que se encuentra tan descontenta con la situación que dice que no va a votar. Porque, sí, pero a pesar de ello, no caen en el juego de la derecha. Pero fíjate tú que dirá que no va a votar, pero aquí están pasando cosas muy importantes. ¿Cómo cuáles? No tenemos ni una semana ese cierre de la frontera. Aquí estamos viendo cómo en el Táchira están apareciendo los alimentos. ¿Cómo es? Y desaparecieron las colas. Y está recuperándose entonces las ganancias en algunos estatus de la economía. Por ejemplo, en el tema de la gasolina, de las gasolineras, que tenían el cuento del bachaqueo de pasar la gasolina para allá, ahora las colas son al revés. A mí lo que me parece que ese discurso inmoral, porque parece un discurso inmoral, un discurso que es contradictorio del presidente de Colombia, el señor Santos, que se venga a poner como cónchale, pobrecito, mis coterráneos, mis colombianos que me los votaron de Venezuela. Con pero sus si él enseres. Los votó de Colombia con sus malas políticas. Pero no, con sus enseres y ellos pobrecitos y sus hijos se quedaron allá. Mira, perdóname, el colombiano que está pasando para allá, sus enseres y deja a los hijos acá, perdóname, ese no es un colombiano, ese no es un ser humano. Porque por ahí leíamos nosotros recientemente un escrito de un amigo que escribe algo muy similar a esto. A mí primero me matan si un hijo mío no está conmigo y no me lo puedo llevar para donde yo tenga que ir. Me voy a llevar una cama, una nevera. Nada, esos son los bachaqueros que hemos tenido aquí metidos y que en buena parte pues tienen su, su, su doble estancia, allá y acá. Entonces, hay que sincerarse, creo yo. Hay que sincerarse. No puedes tener doble discurso. Y lamentablemente, pues, todo lo que ha vivido Colombia. Mira, yo soy hija de colombiana. Que es bueno que lo digas, Lilia. Yo soy hija de colombiana. Es bueno que lo diga y que lo sepa la gente. Porque fíjate tú, también hay una situación que se alborota el avispero, ¿no? Entonces, he leído comentarios de gente chavista, camarada, soltando, el único colombiano bueno se muere chiquito. No, chica. Lo he leído. Lo he leído de gente que ama a Li Primera y se dice chavista. Me han reclamado. Leí un mensaje en Twitter diciendo, vaya, qué raro, tú que eres defensora ultranza de los colombianos hablando del tema de la frontera, sencillamente porque este es un programa que está en contra de cualquier tipo de discriminación, ya sea por origen, tendencia política, religiosa. Y hay cosas que definitivamente son inaceptables, como una usuaria que una vez llamó y dijo que había que colocar minas en toda la frontera con Colombia para que salieran los colombianos volando en pedacitos porque eran nuestros enemigos. Sí, eso no puede ser. Porque esas cosas lamentablemente aquí existen. Y es bueno que lo digas. ¿Cómo son tus padres? ¿Cómo te sientes tú como venezolana? No, mira, yo soy hija de una colombiana, Fidelina Villamizar Mendoza, de Ramírez. Y yo viví en las dos posibilidades, pocas veces en Colombia, porque nosotros toda la vida vivimos, yo nací aquí en Venezuela, yo soy más de madre colombiana. Y padre venezolano. Igual que Nicolás Maduro. Claro, entonces todas esas cosas, la vivencia que ha pasado Colombia a nivel de la guerra, de las persecuciones, del campesinado que ha tenido que emigrar, que ha tenido que salir, ¿por qué no dicen eso? Que los campesinos que le destruyeron sus casas, que le bombardearon, que tuvieron que salir huyendo de una situación caótica por todo lo que hicieron, después que Roja Pinilla cae y todo ese cuento, llegan a Venezuela buscando la posibilidad de tener tranquilidad, de tener paz, de tener una vivienda, de tener un trabajo, buscando, vino un gran éxodo y se fue instalando en Venezuela. Ahora bien, que han estado a través del señor Uribe, si es que se le puede llamar señor, porque no, la palabra le queda demasiado grande, ese hombre ha creado semejante red paramilitarista, porque tiene todos los reales del mundo para hacerlo, y está apoyado además. ¿A qué tú crees que están esas 7 bases de norteamericanas allí en Colombia? ¿Para qué? Para justamente fustigar a Venezuela, tenerla ahí como amedrentar las políticas que, bueno, Hugo Rafael Chávez Frías empezó a trabajar en función de la búsqueda de mayor calidad de vida para el pueblo venezolano, en búsqueda de la paz. Si bien es cierto que hoy vivimos lo que estamos viviendo, yo estoy de acuerdo con el cierre de la frontera. Claro. Yo estoy muy de acuerdo. Cualquier venezolano sensato está de acuerdo. Es colombiana y todo lo que tú quieras, y yo estoy segura de que nada de lo que nosotros podamos hacer como venezolanos, en función de la paz y de la calidad de vida del pueblo venezolano, va a estar mellando la opción de la paz entre los dos pueblos. Nunca. Somos una misma patria, como lo dijo Bolívar. Lo que pasa es que el santanderismo se quedó como que más. Los hijos de Caín se quedaron ahí, sí, y están allí. Y yo creo que nosotros, dentro de la fórmula... Y los hijos de Páez se quedaron aquí. Y se quedaron aquí. Y están aquí y aquí echando están, broma. Y tenemos una María Corina. Bueno, ahí tenemos estamos. Defendiendo a Uribe, un Leopoldo López, defendiendo el uribismo e importando el paramilitarismo a nuestra patria. Eso es lo que uno, cuando uno comienza a conversar con el pueblo en algunas instancias, y que tiene que ver con la canción comprometida, testimonial. Le dicen a uno, bueno, pero tú eres cantante, ¿por qué tú te pones en eso? Pero ¿por qué tú alejas? Porque cuando yo me voy a tratar de tomar un cafecito y no lo consigo, pero sé que en otros lugares lo consigo, pero lo consigo bien costoso. A mí me parece eso una aberración. ¿entiendes? Y como yo soy pueblo, ¿entiendes? Yo sé que la gente que tiene los modos de meterse en lugares más codiciados económicamente lo consiguen, y consiguen no eso, consiguen mucho más. Pero nosotros, la gente de a pie, no lo conseguimos. Hacemos nuestra colita los días que nos corresponde por cédula hacer la colita. Ay, que estamos igualito que Cuba, señores. Aquí también, antes de que llegara el proceso revolucionario, se hacían colas. Se hacían colas para pagar los enseres que se compraban, o para comprar la comida, o para ir al banco. Siempre para tramitar la pensión, todo. Para cobrar la pensión, que lo que te dan eran 5 bolos. Pero eso es lo que tenían pensión. Porque pensión. Acuérdate que no fue una cosa tan masiva como estamos viendo ahora, que se te le está dando ese derecho. Y qué bueno que hayan compatriotas colombianos que estén diciendo, yo viví en Venezuela 44 años y he hecho mi vida allí, porque cuando Carlos Andrés Pérez entré y me dieron mis papeles y soy legal, y tengo ahora una pensión gracias a nuestro comandante Rafael Chávez. Bueno, 44 bueno. años aquí, trabajando aquí, claro. Generando el ingreso y a eso, la nación de manera y legal. Eso es importante que se diga, ¿tú me entiendes? Eso es importante que se diga, porque aquí a nadie se le está negando el hecho de que pase o no pase, por el contrario. Pero eso de que pongan que en Venezuela hay un terrorismo y que están persiguiendo a los colombianos y que estamos haciendo... Pero no dicen nada de los mismos inmigrantes que acaban de entrar a Europa que murieron asfixiados. Por eso. Entonces nosotros tenemos una cantidad de discursos manidos, una cantidad de discursos que son hipócritas, uh-huh, por parte de los gobiernos, tanto de España, tanto de Colombia. Dime tú lo que hacen en la frontera en Marruecos. Eso es horrible. Lo que hacen en Marruecos, que hay dos enclaves españoles en Marruecos, Ceuta y Melilla, y cómo tratan al pueblo marroquí, a los inmigrantes que tratan de ingresar. Por eso, entonces nosotros, cuando vemos cosas como Fox, como el caballero que estuvo recientemente presidente en Chile, uh-huh, no me acuerdo. Piñera. Y reunido con el santo, hablando de la situación de Venezuela, tú te puedes imaginar que no solamente se dirá lo que no sacan a los medios, porque están confabulados. Claro. Están confabulados dentro del continente. Y entonces, mira, yo pienso que... Y debemos unirnos ahora más que nunca, debemos unirnos los pueblos. Hacer acto de presencia donde podamos, y si no podemos, en donde estemos. Levantar la voz y estar, pero de verdad, de frente con todo lo que se ha alcanzado en estos 16 años de revolución. No es que tenemos la maravilla ni la tacita de plata, es verdad, hemos pasado, pero ¿por quiénes hemos pasado todos los problemas que hemos pasado? Si en el 2012 le dio un golpe a la República Bolivariana de Venezuela, y cómo se trató de sangrar, y esta misma situación económica que estamos viviendo, la vivimos en el 2002, y esa masacre que hubo el 11 de abril, que tuvo su 13 con el regreso del comandante. Y esa masacre que tuvimos, porque es una masacre lo que hizo Leopoldo López. El año pasado, claro que sí. Eso es una masacre. Entonces tú no puedes hacerte la vista gorda ante los que han venido buscando la confrontación. Y lo más triste, chica, que parecieran que no fueran venezolanos. Eso, la derecha no tiene nacionalidad. No tiene, definitivamente, eso no es, no tiene nacionalidad. Tú tienes toda la razón, hermana. Bueno, Lilia, ya son las 11:07, ¿verdad? Gracias por acompañarnos. Mamá. Muy sabrosa la conversación del día de hoy, y estoy segurísima que va a ser mucho más sabroso este concierto de Lilia Vera con Rafael Montaño, Chucho Acevedo y su grupo, y Verónica Naranjo, este sábado a las 6:00 p.m. en el Teatro Municipal. Un canto amoroso que bastante falta que hace en estos momentos. Este momento es para eso, para que disfrutemos un rato y nos digamos las cosas, nos veamos a los ojos, nos miremos a la cara, estemos juntos y compartamos con hombres y mujeres que han estado también trabajando. Rafael Montaño es un hombre revolucionario de hace muchos años y que de pronto no lo vemos. Tiene 89 años recién cumplidito. Tan bello el abuelito. Y vamos a estar, lo vamos a tener ahí cantando con esa voz preciosa, porque la tiene, bueno, maravillosamente bien. Y con esta compañera cantora también, Verónica Naranjo. Bueno, yo los invito. Gracias, Enza. Gracias por esto. Y mil gracias a La Ventana por haberme abierto sus ventanas. Siempre abierta para ti, Lilia. Bueno, nos vamos a la pausa con Lilia Vera y este canto de recolección de café. Vamos a cantar un yo, querida yo, Juanita yo, para alegrar este monte, querida yo, manita yo. Juanana puede cantar, querida yo, morena yo. La pica una yolofa, querido yo, morena yo. Ponle una mezca de tabaco, querida yo, manita yo, pa' que se quite el dolor, querida yo, morena yo. Ahora sé por qué es tan triste, querida yo, manita. Juana pone la alegría, querida yo, manita yo. Ya yo cogí los almudos, querida yo, morena yo. Ya me gané 4 reales, querida yo, morena yo. En mi hacienda pagan menos, querida yo, morena yo. Es 1 real por cada almudo, querida yo, morena yo. Ay, vente con nosotras, querida yo, morena yo, y ganarás bien el día, querida yo, morena yo. Está cantando la churura, querida yo, morena yo. Ya es hora de despedirnos, querida yo, morena yo. Voy a despedir mi canto, querida yo, morena yo, porque aquí hay sed de mis muchachos, querido yo, morena yo. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame. leche en su casa. ¿A quién no le falta el azúcar? ¿A quién no le falta la leche en su casa? ¿A quién no le falta? ¿Y quién no se cola para comprar? ¿Quién no se cola para comprar? ¿Y quién no se cola para comprar? Once, 16 minutos de la mañana y regresamos a la ventana. Escuchamos a la agrupación UDESCA, deja de esconder las vainas. Y ya estamos hablando no solamente de una guerra económica que está vinculada también con una guerra psicológica. Y sobre ese tema va a haber un evento bien interesante, bien interesante. Y los invitamos a que asistan, a que participen el día de hoy a las 4:30 de la tarde. O sea, en las gradas que están frente al Panteón Nacional, aquí en el Foro Libertador, el Ministerio de el MINCE, el Ministerio de Comunicación e Información, organiza un evento llamado Gradas Bolivarianas, todos los jueves, o sea, un jueves por medio. O sea, cada 15, un jueves sí, un jueves no. Hoy va a haber una grada bolivariana. Estos son foros donde puede ir cualquiera y siempre te tienen unos ponentes de lujo. Y el tema que se va a tratar el día de hoy es el de operaciones psicológicas contra el pueblo. Los ponentes son Eric Rodríguez y Obilia Suárez, quien forma parte del colectivo de psicólogos para el socialismo. Eric Rodríguez, bueno, lo conocen todos y todas. Mira, es un buen amigo, mira que ha estado Eric, bueno, vive, de paso vive cerca de la radio. Eric, que cuando vienes, pero bueno, la ventana coincide con su programa de televisión, por lo que nunca nos puede acompañar, o no nos puede acompañar en vivo. Entonces, estamos pendientes, si no es hoy, nos tratamos de hacer un contacto hoy, no sé qué habrá pasado porque no ha llegado, con Obilia Suárez, quien es la otra ponente de esta grada bolivariana y el tema operaciones psicológicas contra el pueblo. ¿A qué hora va a ser este foro? Bueno, este foro va a ser a las 4:30 de la tarde aquí en el Foro Libertador, en las gradas que están frente al Panteón Nacional. No dejen de asistir porque de verdad que va a estar muy interesante. Y vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y nos escribe Rafael Sánchez y nos dice: fuera los bachaqueros traidores de la patria del municipio Sucre, Miranda, viviremos y venceremos. En la redoma de Petare hay más mercancía de bachaqueros que en un mercado municipal normal. Dice José Ramón Amaiz, todo lo que daña el país es apoyado por la derecha. Dan asco. Hablando las acciones que tomó el Estado venezolano, pero no dicen nada del abuso de los Estados Unidos en contra de México, ni de los barcos que hunden con refugiados en Europa. Dice Javier Oliveros, el contrabando no es solo del lado colombiano, hay responsables del lado venezolano que ganan mucho con esta práctica. Y no nos podemos hacer, Javier, los pendejos, que muchas de estas cosas ocurren con complicidad de funcionarios venezolanos, y hablamos de miembros, no todos, pero de miembros de la Guardia Nacional Bolivariana apostada en frontera. Entonces hay que hacer una revisión exhaustiva también del cuerpo y tomar acciones con estos funcionarios, con estos efectivos castrenses que están violando las leyes y están traicionando el uniforme que están vistiendo. Dice Henry Hernández, pronto Leopoldo tendrá sentencia, esperemos que el tribunal ponga tras las rejas a este nefasto ser que enlutó a las familias venezolanas. Se debe cerrar todas las fronteras, incluyendo las que limitan con Brasil, visto que aquí contrabandean con el oro venezolano. Bueno, por ahora, Henry, ya van a activar la OLP en Brasil, en Barinas, y bueno, y está pendiente, está la frontera que está más candente es la del Táchira, ya que es la más viva, pero no sé, pero se están tomando medidas en los otros puntos fronterizos. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Tenemos dos llamadas. Bueno, le damos paso a la primera. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Hola, buenos días. Es Daisy. Hola, Daisy, ¿cómo te ha ido? Bien, aquí oyéndote, viendo los programas y oyendo a la gente que... Uh-huh. Unas que dicen disparate y otras que, bueno, no es que tengamos razón en todo, pero sí en la mayoría de las cosas. Lamentablemente tenemos muchas... No, y te digo muchas, uh-huh, tenemos, porque a lo mejor a ti te pasa lo mismo, amigos, uh-huh, familia, que opinan todo lo contrario de lo que está sucediendo en la frontera. Yo digo que, bueno, esa debería cerrarse toda la frontera, no es nada más en Táchira, todo, porque en La Guajira también hay demasiado desastre, y muchísimo, y eso no viene desde ahorita, lo que tú estás comentando, eso viene de muchos años, uh-huh, lamentablemente. Nicolás Maduro lo está haciendo muy bien, pero él tiene una fallita, Ensa, que yo creo que yo una vez te lo comenté, Nicolás, es que la gente que está alrededor de él no lo asesora como es, pero se pasan las cosas y le da como mucha larga la situación para él actuar, ¿ves? Entonces, lo que nos está pasando ahorita aquí en Venezuela con el bachaqueo, con el cambio que nos tienen en los billetes, que se los están llevando, con todo el desastre que nos tienen, no vamos a hablar de detalles porque lo sabemos muchísimo los que estamos oyendo esto. Es que esto viene desde que mi comandante se enfermó. Entonces, okay, está bien, es como dice el dicho, todos tenemos problemas y tenemos que atacar los problemas, pero también tenemos que estar pendientes de todo. Yo sé que Nicolás solo no lo puede hacer, y por medio de los medios de comunicación se ha denunciado y tiene mucho tiempo denunciándose todo esto, todo lo que está sucediendo. La OLP lo ha hecho muy bien desde que empezó la OLP, Dios quiera y la Virgen, y José Gregorio Hernández Bendito y mi comandante Chávez y todos los ángeles del cielo que nos están acompañando en esta lucha, que no la quiten y que Nicolás entienda que esa es una de las formas que nos está ayudando a Venezuela a combatir todo este desastre, por lo menos los crímenes horribles que están pasando últimamente, que en Venezuela no habían pasado. Entonces yo entiendo que mi comandante lo estaba haciendo muy bien y lo hizo y fue el mejor, el excelente presidente, y será mi presidente eterno. Nicolás es el hijo, es el hermano de nosotros y lo está haciendo bien, pero a Nicolás no lo han dejado trabajar, la gente que está alrededor está muchos ayudándolo, pero hay muchísimos que de verdad no lo están haciendo bien, y tenemos que ayudar a Nicolás a que vea que las cosas no pueden esperar que se expandan más para meterle mano. Entre esas está esto que está haciendo en la frontera. Vilma Mora es el de Táchira, ¿no? Uh-huh. El gobernador. Sí. Ajá. Él tenía mucho tiempo diciéndolo, denunciándolo, y yo lo veía a él como solo en esa lucha. Y me acuerdo que cuando empezaron a ver los gobernadores, el de Maracay no quiso ir para Táchira, entonces él renunció a ir a Táchira y él lo mandaron por Maracay. Mucha gente que sabía lo que estaba sucediendo y se quedaban callados, no sé, esa. Pero este hombre se puso las botas y es un hijo más de Chávez, el de Táchira, pues. Sí, Vilma Mora. Vilma Mora. Entonces yo digo que hay que seguir echando para adelante. Y de verdad, mira, yo veo todo esto, a mí me da horror, me da miedo con lo que está sucediendo, pero a la vez me pongo los pantalones, como dicen, las botas, y tenemos que seguir el legado, mi comandante, tenemos que seguir echándole pierna con Nicolás, porque nosotros no podemos desistir con todo el miedo que se nos presente, con todo lo horrible que vemos en la calle, en las colas, porque a mí me ha tocado oír y ver cosas en las colas que de verdad me da terror, nunca lo había visto en la calle. Yo ahora es que estoy saliendo a la calle a buscar comida, todo eso, porque lamentablemente se me presentó esta situación, lo tengo que hacer, mi gente que yo tengo aquí tiene que trabajar y yo tengo que salir a buscar con todas mis enfermedades. Y yo hoy veo las cosas y me da mucho miedo. Yo antes no lo hacía porque todo se conseguía en cualquier lado. Mi esposo era el que hacía el mercado, yo no hacía nada de eso. Pero de verdad, Enza, yo creo que como ya hay mucha gente que lo está haciendo ahorita por la necesidad, pero tenemos que seguir rodilla en tierra, Enza. Así no le falta nada. Y creer en las cosas que están sucediendo, porque hay mucha gente que no cree, dicen que es mentira. Lamentablemente tengo un hijo mío aquí que me lo están volteando, pero estoy luchando con él por eso. Esta mañana discutimos, de verdad discutimos. Bueno, no, y se lo dije, porque se hizo el comentario de lo que está sucediendo. Entonces, habló un colombiano, habló Olguila, la canciller de Colombia, que con su carita, que de verdad no me termina de convencer esa gente, dice que sí, ahora sí reconoce que hay problemas, ahora sí lo reconoce, pero primero diste unas declaraciones que no debiste haberla dado. Tienes que ver, Enza, porque en tu casa tú no puedes meter a alguien a vivir y que esa persona te saque de tu casa y te saque de tu casa y tú no digas nada. Entonces tú siempre, el que te saquea tiene la razón, entonces tú como quieres hablar por tu casa, entonces tú eres la mala, tú eres todo. Eso no es así, Enza, nosotros tenemos que seguir rodilla en tierra. No todos los colombianos son malos, como no todos, pero que no diga la loca esa que salió en su que sacó Diosdado, una loquita ahí que dice que aquí los que trabajan son los colombianos, los 5 millones de colombianos, que nosotros los venezolanos somos sí, unos plomos. Por favor. Me molestó mucho eso, porque aquí hay muchísimos millones de venezolanos que se paran a las 4 o 3 de la mañana a trabajar, a echar a este país adelante, pero lamentablemente se ha sembrado la semilla aquí del sinvergüenza venezolano que prefiere aprender lo malo y aprenderlo rápido y la facilidad de hacer las trampas, que seguir adelante con un país bueno, que es el mejor país del mundo y que Chávez dio su vida por esto, Enza. Un abrazo. Sí, señor, un abrazo grande, okay. Daisy. Y siempre tener presente que los venezolanos honestos, trabajadores, hijos de Bolívar, somos la mayoría. La mayoría. El delito no tiene nacionalidad. Tenemos la otra llamada. Buenos días. Buenos días, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo te ha ido? Voy a responder a la amiga Dexy. Recuerde que el presidente Nicolás no toma, él trabaja en equipo, él lo ha dicho muchas veces, él tiene un buen equipo, en equipo. Cuando él toma decisiones, claro, él habla como presidente, pero él se reúne antes con su equipo. Se supone que cada uno de ellos da su opinión y entonces llegan a determinada conclusión. Y son muchos los problemas que hay en el país, son demasiados. Ahora, antes que comenzara la ventana, escuché el programa directo de un militar que fue designado ya en San Antonio del Táchira. Estaban abriendo todos los negocios para que la gente comprara. Y se encontraron el caso de que algunos negocios no estaban registrados. Por eso no han abierto. Pero ¡qué bonito! Sí, no estaban registrados bastante. Y entonces, pero por eso es que los mantienen cerrados y los iban a abrir los militares. Así es. Mano dura es lo que hay que aplicar. Claro, dentro de la Constitución, en las leyes, mano dura. Claro, y que se dejen de lamento con Cúcuta. Sabemos que un pueblo pobre, bueno, pero que tanto tiene que ocupar. Ahora sí salió. Después que metió bastante la pata allí, entonces sí salió y él vino para acá. Ajá. Con el problema de los de Cúcuta. No, que se ocupe él de la pobreza que hay tan grande. Él es el que se tiene que ocupar, porque el presidente Nicolás no es presidente de Colombia, es él el que tiene que asumir sus responsabilidades como lo asume el presidente Nicolás. Aquí tenemos demasiados problemas para también ocuparnos de los demás, de los otros países que estén alrededor. No, señor, primero resolvemos lo nuestro. Fíjate, por ejemplo, oigan, en todo lo, te lo estoy diciendo porque conversé ahora con un señor, a esta hora, a las 11 de la mañana, en ninguno, ni el Pedeval de San José, ni el Bicentenario de acá de Santa Rosalía, ninguno habían suministrado lo de la cesta básica, la gente haciendo cola, pero no hay nada. dicen que a partir de mediodía ninguno pudieron donde fueron, por ejemplo mi esposo fue, y ninguno ha suministrado, lo que hicieron fue perder tiempo. Entonces sí hay que tener control sobre eso, de que los productos lleguen. No es que no hay comida, sí la hay, porque usted se va a todas esas charcuterías esas, una pechuguita, que lo que es lástima, 400 yo no sé cuántos bolívares, si hay todo, usted va y se consigue, y en la calle, las verduras y todo, y te dicen, y te alegan, todo está caro, demasiado costoso, todos los que están vendiendo en la calle, demasiado, uh-huh. El tomate a 380, entonces también tienen que, entonces también caerle a esto que están vendiendo en la calle. Sí, señor. A estos señores, porque esto no es justo. Otra cosita, cuando hablaste sí, antes, ajá, de metro, ajá. Habla rápido porque yo sé que estás en la hora. Sí. Pero esta atención, en la parte de lo del metro, mi esposo tuvo oportunidad de pasar, sí, le dan el ticket a las personas, sí se ha regularizado esa parte porque se lo dan, la persona, el problema estaba, radicaba en que la gente joven pasaba tranquilamente por su casa y no pagaba. Entonces, pero enseguida no tuvo ningún problema, le dieron su ticket, la gente pasa, ninguna cola, ninguna nada, porque fue ayer. Enseguida, le dan su ticket, okay. Y pasan normal. Pero sí te hago de nuevo la observación que la vicepresidenta debe ser cambiada porque ha metido mucho la pata con estos trabajadores, los tiene muy desconcertados. No está preparada para asumir eso, mandando a sus ingenieros a oficinas. No, ellos no son de oficina, sin nombramiento, con un nombramiento chimbo ahí loco. Ella es firmante, que registren eso, que lo registren. No nos conviene esa señora allí, porque nosotros, te lo repito, necesitamos sumar votos, no restar, y hay un descontento total allí, porque no es uno solo, son muchos que fueron cambiados para distintas partes. Aquí en la Central Marinense tienen todo, Antonio me está diciendo que te diga que ahí tienen acaparado todo y es peor que no han soltado nada. Y están ofreciendo los artículos a las cajeras, pero más chévere. Hay que caerle de nuevo. Eso es que es una guerra campal. Pero no podemos decir que el presidente, no, porque hay un equipo y cada quien se debe encargar de lo que le corresponde, no el presidente nada más. Así es. Bueno, Ingrid, un beso y un abrazo a Antonio. Son las 11:32 minutos. Vamos a hacer una pausa y vamos con un bello tema interpretado por Leonel Ruiz, quien se va a presentar hoy a las 6 de la tarde en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño en el ciclo de conciertos Sonara. El concierto de hoy estará dedicado al bolero. Aquí se van a presentar Leonel Ruiz y Fabiola José. El tema con el que vamos a la pausa, de Leonel Ruiz, Hace Rato. Vamos a embarcar, amigos, en el viaje de la gota de agua. Es una gota apenas, como el ojo de un pájaro, una semilla de luz, una semilla de agua, la mitad de lágrima de una sonrisa. Pero le cabe el cielo y sería el naufragio de una hormiga. Semilla y aguacero, se liberaste suelo cimarrón, con claveles y esquirlas de febrero, con la brasa del prócer del amor. Pobre de aquellos ciegos que no ven, pobre de aquellos insensibles, pobre de aquellos sardos que no oyen el rumor de un pueblo que llueve, que truena, que relampague. Está lloviendo fuego en Venezuela. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. Gobierno Nacional desplegado para Censo Integral en Táchira. Estreno documental Sin Justicia No Hay Paz, Baltimore 2015 fue proyectado en el Teatro Principal. Líricas de protesta del ciclo Sonara trajo este miércoles el rap de Scout y Fly Sinatra al Teatro Bolívar. Literatura, responsables de ferias del libro se reunirán para intercambio de experiencias. Concierto. Este viernes se presentará Colina en el Teatro Nacional. Espectáculo musical, grupo Melaza, Son y Ensamble invadirá Casa del Artista. Encuentro, regresa al Museo de Arte Contemporáneo el ritual de sanación hindú Agni Horta. Coreografías, Ballet Teresa Carreño presentará obras nobles de danza. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura El Día. Les informó Liz de Ramos. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos, usuarios y usuarias en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Transmitimos desde la Sala Hugo Chávez Frías de la Biblioteca Nacional, donde se lleva a cabo una nueva edición del Foro Permanente de Pensamiento y Acción, cuyo tema central el día de hoy será Medios Estética de la Revolución. A mi lado se encuentra Cristina Blonder, quien pertenece a la televisora comunitaria de Mérida, Tatuí TV. Ella nos va a dar unas palabras sobre su participación en este nuevo Foro Permanente de Pensamiento y Acción. Un saludo a quienes en este momento sintonizan esta emisora radial. Nos sentimos bien complacidos desde las televisoras comunitarias en poder tener la oportunidad de aportar y de seguir en la discusión por la construcción de nuestra revolución bolivariana. Además de ser como tal del colectivo de Tatuí TV, también formamos parte del Movimiento Nacional que denominamos Alba TV, en donde nos acercamos pues todas las organizaciones sociales que hacemos, que ejercemos en las distintas ramas de la comunicación. Y pues hoy, en esta ocasión, nos corresponde discernir, nos corresponde discutir acerca de los medios y la estética de la revolución. Nuestro planteamiento principal es que no podemos discutir una estética si no comenzamos a definir o seguimos confirmando una ética de la comunicación, una ética que va desde el ejercicio de lo que hacemos, cómo lo mostramos, cómo lo contamos, y que claramente el objetivo principal de ese ejercicio comunicacional tiene que ir mirando, tiene que ir empujando hacia revolucionar las conciencias en torno al entendimiento de lo que somos como sociedad y de la construcción del socialismo que desde el comandante Chávez y bueno, muchísima historia atrás venimos construyendo y que necesitamos como pueblo. ¿Cuál sería, digamos, esa diferencia entre una televisora privada, como la conocemos hoy en día, y esta comunitaria en la estética, esa diferencia que hay que marcar? Mira, una de las diferencias fundamentales es que nosotros nos autodenominamos como militantes, ¿sí?, de este proceso revolucionario en el área de comunicaciones. Una de las diferencias fundamentales es que nosotros nos hacemos parte de las luchas que retratamos. No se trata simplemente de irnos con un equipo a decir qué pasó, sino que también hacemos parte como sujetos políticos, aportamos, ya sea en lo circunstancial, como en las alianzas políticas que seguimos fortaleciendo y que seguimos construyendo. Muchísimas gracias. Eran las palabras de Cristina Blonder, perteneciente a la televisora comunitaria del Estado Mérida, Tatuí TV. En su segundo panel, programado para este viernes 28 de agosto, se tomará como tema principal la estética de la revolución y en este foro participará Jefferson Parra del colectivo Fuga Muralista, Orlando Monteleone del Centro Nacional de Fotografía, Emira Brito de la Fundación Misión Cultura, Edgar González de la Fundación Museo de Venezuela y Claudio Amico del Centro Nacional del DIC. Nosotros de esta manera vamos a seguir pendientes de llevarles toda la información a nuestros usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM en esta nueva edición del Foro Permanente de Pensamiento y Acción, que el día de hoy tendrá como tema principal la estética y los medios en la revolución. Reportó para ustedes, Johnny Marquina. Esto fue un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Estarán mis azules pedazos de cielo intenso, esos que tiñen mis ojos mestizos de tanto verlos. ¿Dónde están mis amarillos pedazos de flores vivas? Esos que tiñen la aurora cuando la noche es vencida. Tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza, que no se duerma la noche, caballo de la mañana. Tiempo de tocar las ventanas de cada casa del mundo, de cada mundo su casa. ¿Dónde encontraré los rojos hilillos de sangre fresca que vienen sudando gente desde que la tierra es tierra? ¿Dónde encontraré los verdes pedazos de árbol profundo que le robaron al tiempo montes y mares del mundo? Tiempo de volver a ver, tiempo de esperanza, que no se duerma la noche, caballo de la mañana. Tiempo de volverte a ver, tocar las ventanas de cada casa del mundo, de cada mundo su casa. ¿Dónde se meten los negros pedazos de piel golpeada que se llevaron por dentro sabor a guerra ganada? ¿Dónde busco los naranjas, rizos de tarde muriendo que se derraman a solas y a solas pintan el viento? Tiempo de volverte a ver, tiempo de esperanza, que no se duerma la noche, caballo de la mañana. Tiempo de volverte a ver, tocar las ventanas de cada casa del mundo, de cada mundo su casa, de cada casa del mundo, de cada mundo su casa. Once 44 minutos de la mañana, regresamos a la ventana y escuchamos a Fabiola José con esta bella versión, esta bella interpretación de Tiempo de Esperanza. Y bueno, como les habíamos dicho a la media hora anterior, se encuentra con nosotros Obilia Suárez. Ella es psicólogo clínico o psicóloga clínica del colectivo Psicólogos para el Socialismo. Y ella va a participar junto con Eric Rodríguez en el foro Operaciones Psicológicas contra el Pueblo, hoy a las 4 de la tarde en la Grada Bolivariana frente al Panteón Nacional. Bienvenido, Obilia, a la ventana. Muchas gracias. Bueno, Obilia, es un tema complejo, es un tema interesante, es un tema que nos afecta a todos y a todas, porque todos y todas somos víctimas de esta guerra psicológica que no es de este año ni es del año pasado. Nosotros estamos en un conflicto de baja intensidad desde que surgió la Revolución Bolivariana. Tenemos 16 años, porque los golpes de Estado, las guarimbas, siempre han venido acompañados de una campaña psicológica. Es decir, estamos en guerra psicológica desde hace 16 años, pero se ha acentuado y se ha vuelto más elaborada en los últimos 2 años, ¿no? En un tema bastante complejo, entonces adelántanos, ¿cómo va a ser abordado en el foro la tarde de hoy? Sí, fíjate, bueno, en primer lugar agradecida estar aquí, saludando a los usuarios y usuarias de la radio Alba Ciudad. Y en principio hay que entender un poquito, porque hablamos de guerra psicológica y de guerra económica. Okay. Lo primero que hay que decir es que cuando hablamos de guerra, en líneas generales, tenemos en el imaginario, en lo que es la representación social de algunos conceptos, apenas te digas en guerra, tú sientes y tú piensas que es una confrontación armada donde hay bombardeos, balas. Entonces cuando te decimos guerra, cuando la gente habla de guerra y no se ve el bombardeo, ni los tanques, ni las balas, ni los aviones, la gente desestima y piensa que no es una guerra. Hablamos de guerra psicológica y de guerra económica, y un poco explicamos, contextualizamos por qué hablamos de ese tipo de situaciones, es decir, por qué no estamos hablando de situaciones económicas normales, sino de una guerra económica, y por qué decimos que hay una guerra psicológica. Un poco la guerra psicológica se trata de verdad, de conquistar, digamos, al enemigo sin disparar una bala. Te explico así como rápidamente, dentro de lo que tiene que ver con la guerra, aquel librito de Sun Tzu, que el comandante Chávez siempre lo mencionaba. Sun Tzu dice que la mejor victoria es vencer sin combatir, es decir, no llegar a una confrontación armada. ¿Cómo se hace eso? Derrotando al que tú consideras el enemigo a través del desánimo, a través de sentimientos y de emociones que hacen que la persona ni siquiera tenga la fortaleza de ir a una confrontación, a una defensa de algo por el que cree, sino que simplemente se queda como con brazos caídos. La guerra psicológica entonces consiste, por un lado, paralizar al adversario en algún momento, derrotarlo antes de que ni siquiera quiera, digamos, luchar por algunas de sus ideas, y por otro lado, ganar las mentes y los corazones a través de pensamientos, de sentimientos que te van a generar conductas y emociones sumamente negativas que te van a cambiar tu razón de ser, tu carácter, tu idiosincrasia, que te van a alterar como eres tú realmente. ¿Dónde vemos esto y cómo lo vemos en estos momentos? Gracias a la guerra económica, como eso parte de una realidad, porque a veces nosotros los psicólogos hablamos de la guerra psicológica, los psicólogos y las psicólogas, y nos dicen, ay sí, ven para que veas el supermercado. No, nosotros estamos conscientes y además lo vivimos, porque nosotros no somos marcianos, nosotros también tenemos que comprar productos. Y somos asalariados y nos pega la inflación igual que al resto de las personas. Exactamente, y si necesitas un producto y no lo consigues, igual hacemos las colas y igual nos aguantamos los precios exageradamente costosos. O sea, eso lo vivimos nosotros. Somos igual víctimas de la misma guerra. Ahora, ¿por qué hablamos de guerra psicológica? Bueno, en una situación como esa, ¿qué se espera? Que, bueno, que surjan redes de solidaridad, que surjan redes que te den alternativas de sustitución, que te den posibilidades de subsanar una carencia. Es decir, tú necesitas un producto, no lo tienes, y entonces te pueden decir dónde puedes conseguir tal producto. Eso es lo que esperamos. Que tú tengas las opciones de dónde dirigirte para conseguir lo que tú necesitas. En lugar de eso, ¿qué consigues tú? Consigues es como que le echan leña al fuego. No te digo leña, gasolina al fuego. Señor. Entonces la idea es que para que tú realmente comiences a sentir que no hay salida. Es decir, como todo está tan mal, es decir, la idea es que tú te creas que todo está mal, tan mal, tan mal, tan mal, que no hay salida, que la única salida es acabar con todo. ¿Qué se pretende? Bueno, que se crea que ya no hay salida, no hay nada más que hacer en el gobierno y que a costa de cualquier cosa tenemos que salir de él. Porque las cosas van a cambiar. Porque las cosas pareciera que mágicamente van a cambiar y no se entienden los procesos. Uh-huh. ¿Por qué te digo yo esto? Bueno, porque una de las armas para combatir la guerra psicológica y para combatir la guerra mediática tiene que ver con que tú puedas entender los procesos. Es decir, que tengas la pedagogía, la razón que te dice de dónde viene cada una de las cosas que tú estás viviendo. Cuando tú la comprendes, ya no te hace efecto. Cuando te digo no te hace efecto, no es que vas a conseguir los productos, sino que ya esa guerrita, esos rumores y esa cantidad de sentimientos que te generan, esos discursos, ya no te van a generar la angustia, la desesperación, la zozobra. Fíjate, Lo que se pretende en líneas generales es que tú vivas en una situación de incertidumbre permanente. La incertidumbre es algo terrible, porque la incertidumbre es ese miedo hacia lo que va a pasar. Es decir, tú no sabes qué es lo que va a pasar. Tú escuchas entonces en las colas del banco, del metro, de los automercados, hasta dónde vamos a llegar, esto no se soporta, yo no sé qué va a pasar. ¿Qué es esto? Esto no tiene ningún control. Te generan la duda de qué va a pasar mañana o pasado mañana. Uh-huh. La intención es que tú tengas tal nivel de angustia o de miedo frente al futuro que te mantengas en una intranquilidad tal que ante cualquier salida tú de verdad optes por allí o simplemente reacciones de una manera violenta. Violenta o desesperada. Eso tiene como niveles. Los niveles pueden ser los que tú estás viendo en una cola para comprar un producto, en tu trabajo, en tu familia, en las redes, que te insultan, que te agreden, que te maltratan, que te hacen acoso, o que llegues a niveles de que pierdas tu realidad tranquila y en paz. ¿Qué significa eso? Bueno, que no duermas con tranquilidad, que ya no tengas la paciencia o la tolerancia para enfrentar la cotidianidad de tus hijos o de tus vecinos o de tu familia. Entonces comienza una confrontación. ¿Qué es lo que se quiere con una guerra psicológica, económica, mediática? La desestabilización. Entonces eso es desestabilización individual, desestabilización en tu ámbito más cercano, en tu entorno más cercano, o llevar a una desestabilización nacional, como es el caso actual en la guerra económica, en la guerra psicológica, que se busca desestabilizar el país. ¿Para qué? Para hacer un daño político, para hacer un daño masivo al país, a la patria. De eso se trata. Si no, ¿cómo tú te explicas que no haya nadie de verdad de la oposición que te dé una alternativa? Porque lo que hacen es criticar. No les interesa criticar. La alternativa, no les interesa. Claro, porque la única alternativa para ellos es sacar a Nicolás Maduro. Ajá. Esa es la única alternativa que ellos te dan, no te dan ninguna otra. Y la guerra psicológica te apunta para que la ciudadanía crea exactamente eso. Es decir, que ya tú no tengas la posibilidad de pensar desde la razón, sino que tú actúes desde la emotividad y además con emociones que son como picos, que sean como extremos. Es decir, ya tú no vas a actuar con una impaciencia, sino con una angustia, con una ansiedad extrema. Entonces allí lo que tú vayas a hacer no tiene control, y eso que no tiene control va a dañarte a ti misma en principio y luego al otro. Oye, Vilia, de verdad que cortico el tiempo, pero bien, bien preciso, bien consistente la conversación. Uno queda, como se dice en criollo, picado y con ganas de escuchar más. De verdad que a todas y a todos, si usted vive por acá por la parroquia Altagracia o San José, o está haciendo alguna diligencia por aquí por el centro de Caracas, los invitamos la tarde de hoy a que se acerquen a las 4:30 a las gradas frente al Panteón Nacional para participar de este foro que promete muchísimo. Los ponentes de lujo: Eric Rodríguez, a quien casi todos ustedes conocen, por favor, ¿no? Eric Rodríguez y Ovilia Suárez, con quien hemos compartido estos minutos y de verdad que nos dejó pero enganchadísimos con el tema. Foro Operaciones Psicológicas contra el Pueblo. Ovilia también, al formar parte del colectivo Psicólogos para el Socialismo, les aviso, les voy a hacer la cuña, tienen un programa de radio en la emisora de la Asamblea Nacional, AN Radio, los martes a las 7 de la mañana. ¿Cómo se llama el programa? Rómpese Coco se llama. ¡Ay, no, hay que escucharlo! Para hablar de la guerra psicológica y de todos los aspectos psicosociales y de la conciencia crítica para todos los venezolanos y venezolanas. Altamente recomendado el programa. Y bueno, Vilia, de verdad que es lamentable que bueno que tuviera que te haya agarrado esta cola. La idea era conversar una hora. Se lo decimos a ustedes, Ovilia y yo lo tenemos claro, que la idea era conversar una hora. Pero estamos pendientes, de verdad, es importante, es necesario que se repita esta oportunidad y si podamos dedicarle el espacio de una hora para profundizar en el tema y también para abrir la participación de nuestros usuarios y usuarias con sus comentarios y sus inquietudes. Pero ya se nos acabó el tiempo es finito y tenemos que despedirnos. Así que gracias, Ovilia, por acompañarnos y gracias también a todas y a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Estuvimos con ustedes en los controles, Luis Arloyo, y cerrando la ventana con muchísimo cariño, Enza García y Luis y yo nos unimos para desearles que tengan todos y todas un excelente apetito, una feliz tarde. No se pierdan este foro, ya lo saben, Grada Bolivariana, Foro Libertador, Grada frente al Panteón Nacional, Eric Rodríguez, Ovilia Suárez, no se lo pierdan. Y a las 6 de la tarde, el concierto del ciclo Sonara, Leonel Ruiz y Fabiola José, concierto dedicado al bolero, 6 de la tarde, Sala José Félix Rivas, entrada 50 bolivaritos. Ahora sí nos despedimos, buen apetito, feliz tarde y hasta mañana. Y nos despedimos con The Captain, Another One Dusty Bossa, buena versión de un tema de Queen. Óigala, chau. Another one bites the dust. And another one down. And another one down. Another one bites the dust.